Tiene que ver el apoyo mutuo de una familia como persona de una diversidad sexual, como en mi caso que soy gay. Se tiene que entender de que existe. Mi madre, la agradezco con todo el alma, supo entender de que la diversidad existe. Porque mi madre es Yolanda Carrillo Carrillo. Mi familia, mis padres, siempre se dedicaron a la música. Ellos estuvieron de gira cuando yo era niño en la música. Entonces, en mis tiempos, yo estaba cursando la prepa y, como le comentaba, yo me abrí ampliamente a la diversidad sexual, a mis conocidos, a mis amigos, a mis conocidos y a mi familia misma, ¿cómo que no? Para que conocieran lo que yo era, que era parte de la comunidad LGBT Wixárika. Porque yo así me identificaba en ese momento. Yo me pintaba el cabello de rojo, yo me identificaba como lo que era, no solamente como mujer, no solamente como hombre, sino que a la par de que tenía una identidad única, una identidad de diversidad sexual en mí. Y yo me sentía tan orgullosa de lo que enfrentaba a raíz de eso del bachillerato, que es Tamazpalística, Bachillerato Intercultural Benito Juárez, se dio a conocer en Nueva Colonia. Que en esos tiempos yo vi la facilidad de entender que era momento de darles a conocer a la sociedad, no solamente a mi pueblo originario, a mi comunidad wixárika, que la diversidad existía. Y claro que toda la gente sabía de que yo era wixárika y de que yo tenía diversidad sexual y que yo era gay. Claro que sí. Yo creo que a lo largo de los años, de los siglos, de todos los tiempos, como le ha comentado usted, hemos luchado por la diversidad sexual, ¿sí o no? Y yo creo que eso se ha enfrentado a nivel mundial, a nivel de la nación que es México, o a nivel del país o del estado que es en Jalisco. Se han tenido en cuenta muchas opiniones para mejorar. Ahora sí que el estigma o la mejora de una comunidad diversa para poder entender y conocer esta parte, ¿no? Por ejemplo, actualmente nos puedes encontrar en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter o en Facebook, para poder conocer esta parte de que la diversidad en un pueblo originario, ya sea una comunidad originario wixárika, existe. Entonces los invito en todas las redes sociales y nos busquen con el mismo usuario Taniuki LGBT Wixárika. Así nos pueden encontrar a todas las redes sociales para que nos conozcan. Porque yo creo que en un pueblo originario también existe diversidad. Así como les he dicho a toda la audiencia, en todas las transmisiones que nos han conocido o que nos han dado a entender de que también existe diversidad. Claro que existe, amigo. Y qué bueno que me hayas invitado en esta parte, le agradezco muchísimo. Yo creo que también tenemos muchos temas en conjunto, en contexto, de profundizar o entender para darlo a conocer a mis seguidoras, a tus seguidores, y en los seguidores de los que se están sumando para poder entenderlo y tratar de entenderlo, ¿sí o no?